la noticia de que el mariscal Kim Jong-un asistió al acto de recordación por el quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il. Fue publicada los días 17 y 18 por la TASS de Rusia, la agencia noticiera Xinhua, el periódico Renminbi, la red de información y la Hwanchu de China, y las agencias Kyodo y Jiji de Japón. Los medios informativos de China y Japón dieron a conocer también la noticia de que el mariscal y los directivos del Partido, Estado y Ejército de Corea rindieron homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en el Palacio del Sol Kumsusan, donde ellos se encuentran con la imagen de cuando vivían.